Julia Mengolini, Iván Chargrosky. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero mira quién vino. Mirá quién vino, nene. Vinieron en este momento Andy Inchausti y Juan Sebastián Recchia, decime si lo dije bien, integrantes de Beautiful Trash, el nuevo, decir emprendimiento es muy empresarial, ¿cómo le decimos? Beautiful Trash, perdón, ¿no es el disco? Ajá. ¿O es a la vez la banda? Es el nombre de la banda y es el nombre del disco, es decir, es un título homónimo. Ahí va. Perfecto. Aquí Andy, no sé si vos también, Sebastián, forman parte de la Bomba del Tiempo también. No. Como, no, solo Andy, como uno de los creadores. Yo soy, sí, uno de los, en realidad, de los miembros fundadores, digamos, de los que arrancamos con el proyecto ya hace como 7 años. Y sí, ahí estamos. Y seguís ahí todos los lunes en el Conex. Sí, en Conex. Qué increíble ese fenómeno, ¿no? Vos sí, te lo pusiste a pensar en un contexto sociológico, histórico, como ¿qué está pasando acá? Y está bueno, es algo que... Pero lo tenés pensado, ¿quién es la gente que va? Es algo que hacía falta, me parece, ¿no? Un espacio donde... una especie así de patio gigante, poder compartir la percusión, la música, el baile... Básicamente eso, me parece que vinimos a ocupar un espacio que estaba faltando. Que estaba vacío y que faltaba. Pero a ver, son... Mucho hippie, mucho pan relleno. Últimos 4 años, ¿no? Casi ininterrumpidamente. Sí, los lunes siempre estamos. Sí. Y bueno, después obviamente tenemos otros conciertos, sí, claro. Pero es algo que, sí, esto, que excede la cuestión del show, digamos, porque un show es finito. Esto sí. Es más como un... Para mí tiene que ver con eso también. Sí, sí, para mí tiene mucho que ver... Con eso justamente el éxito de la movida, digamos, que no es, la gente no va exactamente a escuchar el grupo, es decir, también va a escuchar el grupo. Es una suerte pero de fiesta. Es una especie de, sí, de reunión social que gira en torno a la música, que gira en torno a la percusión, pero me parece que el punto donde hace que pueda, digamos, mantenerse durante tanto tiempo, con este formato, todos los lunes, con tantos conciertos y yendo tanta gente... es algo que excede la música. Y además me imagino que habrá excedido las propias expectativas, ¿no? Cuando ustedes empezaron, ¿en qué estaban pensando? ¿Cuál era el planteo inicial? Depende de cada uno, digamos, depende quién, porque somos 17 y, claro, y cada uno imaginó cosas distintas. Pero nada, contentos con eso. Está bueno, está bueno. Bien, igualmente estamos presentando a Beautiful Trash, pero queríamos dar algún tipo de contexto también. Andy, vos también sos conocido por ser un percusionista con melodía, cosa que ya es como raro, ¿no? Sí, percusionista compositor, digamos. Compositor, con lírica. Exactamente, sí. No es todo tun tun tun, sino que también hay una canción atrás. Sí, bueno, es una beta... No, tun tun tun, todo bien, no lo dije efectivamente. Claro, todos los percusionistas están haciendo pila afuera. Con palos y cadenas. La reunión de consorcio de los percusionistas. Le van a hacer percusión en la cabeza. Después. Bueno, esa es un poco la diferencia de este proyecto con respecto a la bomba que vos recién mencionabas, ¿no? La bomba es más tum tum tum. Sí. Y esto justamente tiene... bueno, toda la otra parte, ¿no? Es lo que yo vengo desarrollando o sobre lo que vengo trabajando ya hace varios años, que es la unión de percusión con canción, digamos, ¿no? Un poco lo que vos decías recién de la melodía. Entonces, bueno, este proyecto va en esa dirección. Es un proyecto grande, ¿sí? A diferencia de los otros que yo venía desarrollando. Es un proyecto grande, somos... Grande, pues son muchos. Somos muchos, somos 19 percusionistas. Entre con Jazmín, Juan con teclado y bajo. Claro, como 20 músicos en total. Más la compañía de baile que nos acompaña, que es Vibra, Danza y Movimiento, que dirigidas, la dirección coreográfica la hace Ana Ascurra. Así que es una banda gigante, somos como 25 personas. ¿Y ya se presentaron en vivo? ¿Ya están haciendo el show del disco? Sí, ya hicimos el 4 de octubre en Conex y antes de Conex... esa fue la primera presentación del disco. Ahora hacemos mañana 18, viernes 18 a las 9 en Conex. Volvemos a presentarlo. Después tenemos otra más adelante. Y bueno, obviamente hicimos un montón antes de esta, ¿no? Venimos tocando bastante. Sebastián, ¿qué diferencial tiene Beautiful Trash y por qué eligieron a Björk como, qué sé yo, como tronco, como lo medular del disco? Creo acá, corregime Andy si me equivoco, pero es más por la complejidad que tiene la música de Björk. Y respecto a qué es lo distinto, eso, que es la música, digamos, encarada desde la percusión. Viene por ahí, decís. Sí. ¿Cuánta percusión tiene Björk, de hecho? Percusionistas, hoy por hoy tiene 16. Björk tiene 16 años. No, perdón, Beautiful. No, te estaba preguntando por Björk, si cuánta bola le da la percusión. En general, la música, a ver, de yo la vi en vivo la última vez que vino con un baterista rarísimo. Normal. Sí, con un set muy extraño y con mucha percusión electrónica. Lo que pasa es que Björk en general lo que hace es tener cosas grabadas. Es decir, muchas veces trabaja sobre pistas pregrabadas. En sus discos la percusión es más bien... Depende de la época, porque viste que Björk es un artista que arrancó de una forma y después fue cambiando completamente disco a disco. Últimamente, en los últimos años, mucha de la percusión que usa es electrónica, no tanto acústica. Este grupo, el que nosotros formamos, Beautiful Trash, es un grupo absolutamente acústico desde la percusión. No tiene ningún tipo de percusión electrónica. Es decir, lo que hacemos es... de alguna manera adaptar la música de Björk llevándola al lenguaje de la percusión, obviamente con una cantante, con un tecladista, pero en un formato totalmente diferente, claro. Con una tímbrica muy muy muy distinta, sí, tiene otra energía, qué sé yo, es otra cosa, no es un tributo a Björk, por eso les preguntaba un poco qué relación tenía Björk con la percusión. Justamente eso es lo que a mí me parece lo interesante, digamos, que es... En su música la percusión obviamente tiene un peso importante, porque es muy muy rico desde lo tímbrico, pero no hay tanta, digamos. Como que todo lo que nosotros le pusimos no está sonando en sus canciones. En ese sentido, ese desafío para mí era súper interesante. Sí, es digamos. Una reinterpretación, si querés. Exactamente. ¿Con qué tema quisieran que empezáramos a escuchar el disco? Violently. Vamos con ese. ¿Cuál es? Violently Happy. Ah, perfecto. Chicos, es el track 3. Happy. escuchando Violently Happy, que es una canción de Björk, reinterpretada, redactada, como se diga, acá por ¿cómo se dice? Beautiful Trash. Sí. Interpretada. Tiene, Andy y Sebastián, a los dos, una base afro, da la sensación que sí, ¿no? Pero les pregunto a ustedes, ¿de dónde viene, digamos, la génesis de la música que hacen? Básicamente del crisol de instrumentos que conviven, digamos. En este grupo, como una de las cuerdas muy fuertes del grupo es la cuerda de djembés. Los djembés son instrumentos africanos, entonces eso le da, digamos, una impronta bastante afro, como vos decís. Igual es una convivencia bastante, muy variada. ¿Entre qué? Hay zurdos, que son instrumentos brasileños, hay congas, que son instrumentos, digamos, afrocubanos, por decirlo de alguna manera. Hay un derbaque, que es un instrumento de origen oriental. Hay un set trash, que es el que toco yo, que es un poco de chatarra, pedazo de estufa. A ver, para el que no, me te la fantineo un poco. Para el gringo, para el gringo que está en la casa ahora, está escuchando, Andy, sí. ¿Qué es un segmento trash? No, es una forma de decirle a un set de percusión armado con residuos, armado con material de desechos. Con cosas, tacho de basura. Sí, bueno, justo eso no uso, pero cosas que fui encontrando. Con por latita ahí. De choclo, no. Uno es eso, un pedazo de estufa, que es el con el que subdivido bastante. Y después hay un bidón, que una vez, bueno, estaba en su momento, era un bidón de agua, ¿no? Lleno de agua. Hacía de bidón, estaba funcionando como bidón y se me cayó accidentalmente al piso, se rompió, explotó y con esa quebradura que se generó, es el instrumento que vengo usando hace ya un montón de años. Y ahí cuando se quebró el bidón, ¿cómo hiciste? ¿Empezaste a golpearlo y notaste que había un sonido distinto que te interesaba? Sí, lo levanté del piso todo mojado y le pegué así con el... digamos, con la palma, sí. Y me enamoré. Y sonó tremendo. Sí, me encanta ese instrumento. ¿Tenemos algún tipo de tambor argentino? ¿Tambor argentino? ¿Bombo legüero, ponele? Claro, sí. No tenemos. La verdad que para el volumen que maneja el ensamble, lo que sí tenemos son cajones, que son los instrumentos que toca Sebas, que también son cercanos, digamos, ¿no? Pero... Más hay dos, uno flamenco y uno peruano. Exacto. Claro, todo menos lo propio, chicos. Pero no es... Fomento a la industria nacional. A la cultura nacional. No, industria nacional, sí. Los instrumentos que hacen ellos. Claro. Industria nacional, sí. Claro, hay podemos un decir que el bidón es de industria nacional. Por supuesto. No, pero los otros, hay varios que también. Lo que pasa es que el origen... es, digamos, claro, de otros países. Hay casi todos los... Ustedes tienen un poco estudiada la cultura de la percusión. Es como lo más primitivo que tenemos, ¿no? El ser humano, los primeros sonidos para bailar que se hicieron. Y sí, junto con la voz, digamos. Son los instrumentos más naturales, si se quiere, más inmediatos. Digamos, si me pongo a pegarle a la mesa o ustedes se ponen a tocar con la virome, digamos, suena. Es tan simple como eso. Entonces, es un instrumento... Que no existe con cualquier cosa. Sí, no necesitas más que tu cuerpo, digamos, ¿no? Para que exista. Claro, las palmas, dice. Claro. Dice hay gente que se hace unas percusiones contra el pecho, eso también suena lindo. Seguro, hay un par de grupos de eso muy buenos. ¿Por qué se ríe, Sebastián? Sí. Porque a mí generalmente me tildan de eso, estoy todo el tiempo molestando y... Haciendo ruido con lo que tenés a mano. Con lo que tengo a mano, sí, sobre todo en el laburo. Es un tic muy... Muy del percusionista. Muy del percusionista, sí, tocar cualquier pavada todo el tiempo. A ver, no por tener pretensiones de fundacional, pero ¿tiene precedentes esta estructura que ustedes armaron con Beautiful Trash, acá por lo menos en Argentina? Esta ¿En modalidad, qué sentido? En la incorporación de la lírica, ponele, a la percusión. Con tantos integrantes. Con mucha preeminencia de percusión, ¿no? Claro. Es una propuesta totalmente nueva en el sentido de que hacer un proyecto que se dedica a hacer la música de un artista específico, en este caso Björk, adaptada al lenguaje de la percusión, eso es totalmente nuevo, digamos. Yo no conozco ningún grupo que haga eso. Después, obviamente, tiene como parientes cercanos, qué sé yo, primos, grupos que de alguna manera tienen cosas parecidas. A ver. qué sé yo, el Choque trabaja con, uh-huh, con instrumentos también de desecho o digamos con materiales reciclados y básicamente genera su música desde ese formato, con esa impronta, ¿no? De trabajar con objetos, básicamente. Digo, por un lado, cosa que yo también hago en mi set, pero no tiene nada que ver con la identidad del grupo, porque no es un grupo que haga eso. No es un grupo que se dedique a tocar con objetos. ¿Y las tradiciones de los integrantes del grupo son bien variadas o todos vienen más o menos de las mismas, no digo especializaciones, pero las mismas tradiciones musicales? Variadísimas, o sea, tenés de todo. Gente que está 100% dedicada a la música, que vive de ser percusionista, vive de la música, casos como yo que tengo mi otro laburo aparte, pero también estudio y estoy acá con los chicos. Hay de todo tipo. Chicos que tocan candombe, pero no, ese es muy variada, no es que somos todos. El que quieras decir que hay uno que, mirá, no me hacía, vos me contás a mí la tradición, y me decís, ah, ¿en serio está ahí porque hay alguno raro, la mosca blanca? En el grupo, que digas, no sé, viene de... No te voy a decir es contador público, ¿me entendés? Pero una cosa así. No, por ahí lo que sí, digamos, la cantante, por ejemplo, es una cantante más bien de jazz. Como su tradición musical viene más por el jazz. No te digo que es solo cantante de jazz, para nada. Pero sí que su carrera va más por ese lado. Y sin embargo, es la cantante del grupo. Y para mí la impronta que ella le da, que es totalmente diferente a lo que la manera de cantar que tiene Björk, para mí es genial, digamos, porque pone al grupo claramente en otro lado, ¿no? Que no estamos tratando de hacer Björk sonar como ella o cantar como ella, sino que es una propuesta con una identidad totalmente propia que tiene que ver con, bueno, con eso, ¿no? Con adaptar su música al lenguaje de la percusión. ¿Y están pensando ya en el próximo disco? Sí, estamos pensando en el próximo disco. ¿Sería también con la idea de Björk? ¿O? Sí, obviamente. Ah, se trata de eso, esa es la idea. Se trata de eso, es el grupo. Es hacer música de Björk adaptada al lenguaje de la percusión. ¿Y a todos les divierte tanto Björk? Digo, los 17 dicen sí. Copado. Había algunos que prácticamente no la conocían cuando empezamos el proyecto. Pero sí, nos divierte un montón. La verdad que está buenísimo lo que suena y además estamos trabajando con visuales en vivo. Con Rodrigo Arevalo, que proyecta en vivo unas cosas que están buenísimas. Estamos trabajando con una compañía de danza que en varios temas aporta desde lo corporal a la música. Entonces se armó una especie de compañía que multidisciplinaria que estamos prendidos fuego, digamos, muy, muy entusiasmados con el proyecto. El concierto que hicimos el 4 de octubre en Conex, llenamos la sala. Se agotaron las entradas y ahora viene también muy genial. Bien. Genial, pasemos el chivo de vuelta. ¿Mañana qué pasa? 18 de octubre, viernes, mañana, 21 horas, en Conex, Sarmiento 3131. Vamos a tocar con Beautiful Trash, música de Björk para ensamble de percusión. Muy bien, ¿qué otro tema podemos escuchar ahora del disco que estamos presentando, Beautiful Trash? Hyperballad, si les parece, es el último. We'll be right back. Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mira quién vino. Cada cual atiende su juego. Estamos con nuestros invitados del día de hoy, ya se nos va terminando el programa. Antes habíamos escuchado Hyper Ballad, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y ahora estamos escuchando, bueno, el principio de Enjoy. Dos temas de Björk que hacen nuestros invitados de Beautiful Trash con percusión. Björk con percusión. ¿Qué piensan que pensaría Björk? ¿Por qué jodida, no? Björk tiene una pinta de jodida. Es muy difícil saber eso, ¿eh? Yo me lo pregunto cada tanto. Creo que se llevaría una grata sorpresa, ¿eh? Sí. ¿Y por qué no tratan de... No te digo de invitarla, ¿no? Pero que le llegue el disco. No sé. No es algo que nos... Es tan importante, no es algo que nos preocupe en este momento. Me preocupa, yo creo que a mí. Ahora tengo intriga de qué opinaría Björk. Ahora quiero saber qué pensaría. Descargo yo luego yo el disco a Björk de alguna manera. Hablo con Faena, con alguno de estos muchachos amigos de Mengolini. Ocurre que de repente los covers pueden llegar a ser... A mí me pasa. No son covers estos igual. Bueno, cierto, no son covers, tenés razón. Pero que las reinterpretaciones con diferenciales, con, si querés, con valor agregado, pueden llegar a ser mejor que o más grato para algunos que el original. Sí, obviamente. Digo, no digo que sea este el caso, ¿no? Pero hay, qué sé yo, un montón de música que reversionada es hermosa, qué sé yo, de montones de compositores y cantantes que han hecho versiones. Sí, no tengo ahora ninguna en la cabeza así puntual, pero... Sí, pero una canción es una canción y después... Va mutando. ¿Tantas canciones posibles? No, nos quedan, porque ya lo voy haciendo morisquetas a la producción. ¿Por qué yo voy a ir por un tema de que me gusta y que me interesa? Pero al que está escuchando, ¿por qué tiene que ir? ¿Con qué se va a encontrar mañana? ¿Y por qué la va a pasar bien? Me imagino que invitan a alguien para pasarla bien. No, se va a encontrar con un show de música bastante contundente, fuerte. Se va a encontrar con 25 personas arriba del escenario. Un show, digamos, de de proyecciones, digamos, totalmente coordinadas con la música, con la danza. Y va a pasar bien, le va a gustar mucho. Mirá. Lo digo con el contenido más virtuoso que tiene la palabra, pero ¿tiene algo tribal el show? Sí, en realidad es una mezcla, digamos, de lo tribal con la música compuesta y arreglada. Porque una de las características así como más importantes del grupo, que lo diferencia mucho de la mayoría de los grupos de percusión que están sonando en los últimos años, es que no trabaja desde la improvisación, sino que trabajamos desde la composición. Obviamente basándonos en las estructuras de las canciones, ¿no? Pero es un grupo muy grande de percusión con un arreglo musical muy fino, digamos, como muy trabajado. Entonces hace que la música tenga una riqueza que no es tan habitual en los grupos de percusión, no digo que no la haya, pero es un camino de alguna manera novedoso. ¿Sí? La percusión no improvisada. Sí, compuesta. Digamos, y tampoco dirigida, si bien hay montones de temas del grupo que son súper bailables y súper arriba, no es un grupo que haga música para bailar o para divertirse, digamos, no está puesto el foco ahí. Claro. El foco está puesto justamente en la música y en el espectáculo. Sí, porque la percusión también por naturaleza un poco siempre tiende, ¿no?, a generar danza. Hay como una conexión muy, muy intensa y seguro, muy directa. Seguro, y nosotros nos hacemos cargo de eso porque sí. Por eso justamente trabajamos con una compañía de danza en el escenario también. Pero bueno, para mí en este sentido es algo sí que vale la pena ver, que vale la pena escuchar. Por un lado, por lo que decía Sebas de la apuesta, que combina música con visuales, con danza, en una sala que está buenísima, que van a estar sentados, que se escucha muy bien. No solo por eso, sino también por esta beta nueva, digamos, que tiene que ver con la percusión tribal, digamos, con mucha polenta, porque es un grupo grande y es un grupo que tiene mucha fuerza y que transmite una cosa muy potente, pero que a la vez tiene un trabajo muy sutil de los arreglos, de la tímbrica, que hay montones de cosas escritas que tocamos, obviamente, ya de memoria, pero que han sido escritas originalmente. Entonces, eso me parece que vale la pena. Escuchar percusión desde ese concepto y obviamente haciendo música de Björk, que son unas canciones hermosas. Esto es mañana, viernes 18 de octubre a las 21 horas en Ciudad Cultural Conex, que es Sarmiento 3131. No se lo pueden perder entonces, a quienes les gusta Björk y la percusión, todo esto. Beautiful Trash, se llama el show, se llama el disco, se llama la banda, todo. Y hoy nos acompañaron aquí Andy Inchausti, ¿digo bien? Sí, Inchausti. Inchausti, percusionista y director de todo esto, y Juan Sebastián Rechia, que toca el djembé, la conga y el cajón. Chicos, mucha suerte mañana, que le vaya muy bien. Pásela bien haciéndolo. Muchas acá gracias. El niño va a ir con su novia. Bueno, ya está. Yo no puedo ir porque tengo una changa. Puedo decir por lo menos una changa que tengo de noche. Bueno, si tiene una changa de noche, se puede prestar a cualquier interpretación. Chicos, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sebastián Abrevaya, Laura Lotito, muchas gracias por la compañía. No, gracias, la día de hoy. Rubén Viñoles, Agustín Camisa y Inés Gutiérrez hacen la producción periodística. Capo. El señor José Pepe Undiano, la operación técnica. Le mandamos un beso a Inés que está. Capo. Le mandamos un beso a Inés que está enfermita. Así es. Hola. Que seguramente nos está escuchando. Yo cuando no vengo no escucho. No me cabe la menor duda. No sé por qué me la aclara. Y Marcelo Cruz estuvo en la primera media hora de la operación técnica. Chicos, quédense en la 93.7. Esto es Nacional Rock. Hola. Los quiero mucho. Como siempre daremos un grito de corazón. Ahora llegar al camino. Ese es su voz conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al camino. Pero. Come on. ¿Estamos en el aire?